teniendo en cuenta lo que debería ser una dieta saludable para el intestino, hemos hablado ya previamente en otros audios y en otros vídeos de que el principio básico para una dieta saludable para el intestino no es tanto el contenido nutricional, sino es sobre todo, primero, comer alimentos que no sean potencialmente alergénicos, que causen intolerancias, luego, comer alimentos que promuevan la alimentación y promuevan el crecimiento de las bacterias saludables del intestino, luego también alimentos que ayuden a controlar el nivel de azúcar en la sangre, y el cuarto punto, también importantísimo para una dieta saludable intestinal, es que nos basemos sobre todo la alimentación en alimentos no procesados, alimentos naturales que vengan directamente de la naturaleza. Y vamos a hablar ahora sobre todo del tercer punto, de alimentos que promuevan un mejor control del azúcar en la sangre, porque esto repercute mucho en la salud. Es decir, una dieta que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre debe tener los niveles adecuados de carbohidratos. Es cierto que a algunas personas les va mejor con unas dietas que tengan más alta cantidad de contenido de carbohidratos, y otros realmente van mucho mejor, toleran mejor y se sienten mejor con dietas más bajas en carbohidratos. Pero la pregunta surge aquí, según todo lo que te he dicho, si una dieta saludable para el intestino debe tener cantidades adecuadas de nutrientes que promuevan el crecimiento de las bacterias, y las bacterias no comen carbohidratos, ¿no deberíamos tener mayores cantidades de carbohidratos en la dieta para que promuevan mayor alimentación de las bacterias y crezcan más las bacterias saludables en el intestino? Sí, puede ser en parte cierto, pero recuerda que todos tenemos diferentes intestinos, diferentes organismos, diferentes microbiotas intestinales, y por tanto necesitamos diferentes niveles de ingesta de cantidad de carbohidratos para que se pueda promover y alimentar a las bacterias saludables, y también diferentes niveles para optimizar la cantidad adecuada de azúcar en la sangre. Recuerda que en ninguna de estas dietas tienes que intentar conseguir una determinada cantidad de carbohidratos estricta. Si estás en la membresía y has intentado alguna de las primeras dietas de la primera etapa, en la membresía de problemas digestivos, en la primera etapa, algunas de las dietas que recomiendo para mejorar la salud intestinal son la dieta paleo, paleo autoinmune, la dieta baja en FODMAPs, pero ninguna de estas dietas apunta a conseguir una cantidad determinada de carbohidratos al día. Pero es cierto que todas ellas de forma natural limitan la cantidad total de carbohidratos. Digamos que no son súper bajas en carbohidratos, no son dietas cetogénicas, pero son dietas moderadamente bajas en carbohidratos. De todas maneras, es importante que para estar seguro de que estás haciendo las cosas bien, trata de chequear cada ciertos días la cantidad diaria total de carbohidratos que estás ingiriendo. La idea con estas dietas que recomiendo en la primera etapa es estar en el rango moderado o bajo de ingesta de carbohidratos. ¿Y qué cosa es un rango moderado o bajo? A ver, más o menos no hay un consenso exacto, pero se considera una ingesta alta de carbohidratos cuando es mayor de 175 gramos al día de carbohidratos. Se considera una ingesta moderada de carbohidratos cuando la ingesta es entre unos 100 a 175 gramos al día. Una ingesta baja ya se considera cuando es menos de 100 gramos al día, y se considera muy baja o ultra baja en carbohidratos cuando es menos de 50 gramos al día de carbohidratos. Pero lo importante es que no te obsesiones midiendo las cantidades de carbohidratos. Simplemente chequea a grosso modo que estás por ahí entre los 100 a 150, 175 gramos al día de carbohidratos, mirándolo algunos días, no todos los días. Luego también es importante comer a intervalos regulares, cada 3 a 5 horas, a no ser que te sientas mejor saltándote algunas comidas. Y de eso vamos a hablar ahora en un momentito más, sobre la frecuencia de las comidas. Pero el panorama general de la etapa 1, de esta membresía para ayudar a desinflamar el intestino y mejorar la salud intestinal, es empezar con una dieta un poco más restrictiva, baja en componentes alergénicos de los alimentos y bajas en carbohidratos. Y luego, a medida que el intestino se vaya desinflamando con la ayuda de la dieta, y posteriormente en las siguientes etapas con los suplementos, que en la membresía los vamos a trabajar lentamente, podrás volver a comer muchas veces estos dos tipos de alimentos, los alimentos que quizá te daban problemas de intolerancias, los alimentos alergénicos que habías restringido inicialmente, y también se podrá aumentar la ingesta de carbohidratos hasta determinar los niveles óptimos que tu cuerpo necesita. y esto lo vemos en la etapa 4 de reintroducción de alimentos. Es cierto que, de todas maneras, muchas personas empiezan a tolerar mayores o menores cantidades de estos alimentos alergénicos y carbohidratos al reintroducirlos. Por ejemplo, tu dieta ideal al final puede ser una dieta paleo modificada en la que termines comiendo hasta quizá unos 350, 400 gramos de carbohidrato al día, o quizá puede terminar en una en la cual solo comas entre 80 y 100 carbohidratos al día. Aunque no los midas exactamente, me refiero a esas son las cantidades que quizá te vengan mejor al final. Esto es en lo que iremos trabajando en la membresía para determinar la dieta más adecuada para ti. Ahora, ¿a qué nos referimos con alimentos altos en carbohidratos? Realmente, a ver, vamos a tratar de definirlo un poco mejor, porque a veces la definición es un poco pobre. Los macronutrientes, los nutrientes principales en los alimentos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y en general, la pasta, pan, cereales, frutas y verduras, todos tienen carbohidratos. Entre las proteínas tenemos, sobre todo, obviamente, todo tipo de carnes, huevos, y también están contenidas en las legumbres, que, bueno, las legumbres también tienen carbohidratos. Y las grasas, todo el mundo sabe, los aceites, los fritos, los embutidos, etc. Pero, en cuanto a los carbohidratos específicamente, hay varios tipos de carbohidratos, alimentos con carbohidratos que son más densos en carbohidratos, como por ejemplo la patata, que una patata mediana puede tener unos 37 gramos de carbohidratos, en cambio una porción equivalente de brócoli puede tener 13 gramos de carbohidratos. Y en general, cuando hablamos de una dieta, una alimentación baja en carbohidratos, se habla sobre todo de restringir los alimentos más densos en carbohidratos, es decir, los primeros que te mencionaba, los pan, los granos, almidones, evitar también las frutas, excepto las bayas como la fresa, frambuesa, etcétera, que esas son más bajas en carbohidratos. Y en la dieta baja en carbohidratos, básicamente se refiere a comer los alimentos que son menos densos en carbohidratos, como por ejemplo las verduras, que son más bajas en carbohidratos, o las bayas, por ejemplo. Hay dos razones por las que la ingesta adecuada de carbohidratos y la regulación de azúcar son importantes. Porque la estabilización del azúcar en la sangre promueve un peso saludable, promueve un mejor metabolismo, una energía y unos mejores niveles de las hormonas del estrés. Y también porque una ingesta apropiada de carbohidratos ayudará a optimizar tu microbiota intestinal, como te he mencionado antes, en lo que es una dieta saludable para el intestino. Luego, hay que tener en cuenta que hay mucha confusión sobre la cantidad adecuada de carbohidratos a ingerir. ¿Es mejor ingerir una ingesta alta o baja en carbohidratos? Si te pones a buscar en internet, encontrarás un mar de información, encontrarás páginas enteras y grupos de gente que habla de la dieta baja en carbohidratos o ultra baja en carbohidratos y sus beneficios, encontrarás testimonios de un montón de personas. Y también puedes encontrar lo otro, que hay gente que hace dietas bajas en grasas, dietas que comen más altas cantidades de carbohidratos, de deportistas, y también testimonios. Y ¿es que son falsos testimonios o la gente se lo está inventando? Probablemente no. Lo que pasa es que hay algunas personas que encuentran beneficio con una ingesta alta en carbohidratos y otras personas que no. Hay un amplio espectro de la ingesta adecuada de carbohidratos y las personas somos diferentes. Es por eso que encuentras, como las religiones, grupos muy polarizados que dicen que esto les ha servido, y sí, seguro que les ha servido, pero a otras personas quizá no les puede venir bien y no les da los mismos beneficios que a ellos. Como te digo, hay personas que les puede venir bien una ingesta más baja en carbohidratos y otras que les puede venir mejor una ingesta más alta en carbohidratos. Y esto hay que determinarlo, depende de cada persona. Así que, yo no soy tanto de seguir ideología de una dieta baja en carbohidratos o alta en carbohidratos. Yo soy más de la idea de que debes escuchar a tu cuerpo para tratar de personalizarlo y si no lo puedes hacer, buscar ayuda profesional para determinarlo. ¿Y cómo sabes las cantidades de los carbohidratos que hay en los alimentos? Bueno, esto es relativamente fácil. Hay tablas de alimentos por todos lados, en internet, si buscas en Google cantidad de alimentos en el arroz, cantidad de alimentos en el melocotón o en cualquier alimento, complétalo, cantidad de alimentos con alimento X, encontrarás seguro todo el contenido nutricional desglosado con carbohidratos, calorías, etcétera. Te dejaré algún enlace con alguna hay una que otra página que está bastante bien en español y que da el contenido nutricional de cada alimento. Ahora, si estás siguiendo alguna de las dietas que hemos recomendado en la etapa 1 de la membresía, naturalmente vas a reducir la ingesta de carbohidratos, por ejemplo, la dieta paleo, la autoinmune o la dieta baja en FODMAPs. De todas maneras, como te digo, chequea algunos días. Por lo general, las personas que suelen mejorar más sus molestias digestivas cuando bajan la cantidad de carbohidratos en la dieta son las personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de hongos en el intestino o incluso enfermedades inflamatorias intestinales. Suelen tener mayores molestias, mayores síntomas con las ingestas altas de carbohidratos y al reducirlas mejoran. Y luego, cuando pasa el tiempo y mejoran y desinflaman el intestino, luego empiezan a necesitar más carbohidratos en la dieta. Por ejemplo, una persona muy deportista, un atleta, que tiene colon irritable, un sobrecrecimiento bacteriano o una inflamación intestinal, puede quizá necesitar una ingesta más baja de carbohidratos inicialmente y luego pasar a una ingesta moderada o alta según le siente mejor. ¿Cómo se compara, por ejemplo, un menú o un desayuno que sea bajo en carbohidratos, moderado en carbohidratos o alto en carbohidratos? A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, un desayuno bajo en carbohidratos podría ser un revuelto o un omelette de 3 huevos con champiñones, tomate y medio aguacate. Un desayuno, en cambio, moderado en carbohidratos podría ser el mismo omelette de 3 huevos con quizá champiñones, el tomate, pero también con media patata. Y un desayuno alto en carbohidratos podría ser, por ejemplo, un omelette de un revuelto de huevos de 2 huevos con los mismos champiñones, el tomate, la media patata y quizá también incluso una tostada libre sin gluten y una pieza de fruta. Te dejaré de todas maneras en las notas algún ejemplo de almuerzo y cena con baja cantidad de carbohidratos, moderada cantidad o alta cantidad de carbohidratos. Pero la cosa no es complicarse. Las diferencias principales de las ingestas altas, moderadas y bajas en carbohidratos es que la ingesta baja en carbohidratos evita los alimentos densos en carbohidratos, es decir, las patatas, el arroz, el pan, la pasta, la calabaza y algunas frutas altas en carbohidratos. Y la ingesta moderada en carbohidratos permite cantidades pequeñas de estos alimentos. En cambio, la ingesta alta en carbohidratos es mucho más libre, permite porciones completas de estos alimentos y no hay que complicarlo más que eso para hacer una dieta alta, moderada o baja en carbohidratos. Ahora, si has estado haciendo las dietas que te he recomendado para desinflamar el intestino de la etapa 1 en la membresía, ¿cómo saber dónde caes tú en el espectro de la cantidad de carbohidratos que deberías ingerir en la dieta luego más adelante? A ver, aquí algunas sugerencias para que sepas si es que quizá te siente mejor una dieta más baja en carbohidratos, es decir, una dieta de alrededor de 100 gramos al día de carbohidratos o menos. Por ejemplo, si has tratado o intentado hacer antes una dieta baja en carbohidratos o alguna de estas que te hemos recomendado al principio en la etapa 1, la paleo, paleo autoinmune o la dieta baja en FODMAPs, y te has sentido mejor, esto es un signo de que quizá te vaya mejor estas dietas bajas en carbohidratos de 100 gramos o menos. O también, por ejemplo, si tienes una historia familiar de diabetes, o si tienes ya diabetes o prediabetes tipo 2, o si tienes sobrepeso. O también, por ejemplo, si has tenido antojos de carbohidratos con frecuencia, o una vez que empiezas no puedes parar de comer azúcar o carbohidratos una vez que ya has empezado a comerlos, ¿no? Y también incluso si tienes una ascendencia un poco más más nórdica que ecuatorial, y a esto me refiero, por ejemplo, si eres más de zonas más alejadas del Ecuador, como por ejemplo irlandés versus español o venezolano, todas estas características ayudan o sugieren que quizá te pueda sentar mejor una dieta más baja en carbohidratos de 100 gramos o menos. Pero en cambio, al contrario, lo siguiente te puede sugerir que quizá te siente mejor una dieta más alta de carbohidratos de 150 gramos al día o más. En el caso que, por ejemplo, hayas intentado alguna de estas dietas y no te hayas sentido bien, o incluso que a lo contrario, que hayas siempre estado en una dieta alta en carbohidratos y te hayas sentado bien, te sientas bien con ella. O por ejemplo, si eres una persona atlética o deportista o con altos niveles de actividad y requerimientos energéticos. Y también si necesitas ganar peso, si tienes generalmente un peso bajo y lo que tú quieres es ganar peso. Y también si tienes una ascendencia más ecuatorial que de los polos norte o sur, es decir, si eres más de ascendencia de española, venezolana o de Centroamérica, en lugar de irlandés o de Finlandia. Pero como te digo, todos estos criterios que te estoy mencionando son signos que pueden ayudarte a apuntar a que quizá te venga mejor una dieta más baja o más alta en carbohidratos, pero lo tendrás que un poco experimentar por ti mismo y ver cómo te sienta la ingesta más alta o más baja en carbohidratos. ¿Y cómo saber si la ingesta en carbohidratos es demasiado baja cuando estés experimentando? Si has estado comiendo una dieta más baja en carbohidratos, como alguna de las que hemos mencionado, y sientes como que no te sienta bien, es decir, sientes cansancio, irritabilidad, antojos, insomnio, como una niebla mental o molestias digestivas, quizá deberías aumentarla. Si aumentas poco a poco los carbohidratos y te sientes mejor, vamos, tienes una confirmación de que estabas quizá con una dieta muy baja en carbohidratos. Si, por el contrario, al aumentar la cantidad de carbohidratos en la dieta no experimentas ningún cambio, probablemente los carbohidratos no eran el problema que estaba dando esas molestias. Hay que tener en cuenta también que a medida que aumentas la ingesta de carbohidratos, deberías disminuir la cantidad de grasas ligeramente. Estos siempre van un poco opuestos. Es decir, a medida que aumentas la cantidad de carbohidratos, deberías comer, por ejemplo, menos cantidad de proteínas, menos carnes con cortes, deberías comer carnes con cortes con menos grasa. Y por eso escuchas muchas veces la polaridad entre las dietas bajas en grasas o bajas en carbohidratos, porque las grasas y carbohidratos deben consumirse más o menos en cantidades opuestas. Es decir, sí, si vas a aumentar la ingesta de carbohidratos, deberías disminuir un poco la cantidad de grasas en la dieta. Y al revés, si vas a comer una dieta más baja en carbohidratos, deberías comer un poquito de más grasas en la dieta. ¿Cuáles son las fuentes más seguras de carbohidratos en la alimentación, las que suelen dar menos intolerancias? En general son el arroz blanco, la batata, el boniato o camote, el pan sin gluten, la avena, el plátano, banana, la yuca y el maíz. Y una pregunta que me hacen frecuentemente también, si la ingesta baja en carbohidratos afecta a la tiroides. A ver, la respuesta corta es no. Hay mucha confusión en internet con esto. Y es cierto que las hormonas tiroideas se van ajustando con una dieta baja en carbohidratos y lo que lleva muchas veces a perder algo de peso y a tener un poco más de energía. Así que realmente no asumas que para hacer una dieta baja en carbohidratos el cambio va a ser siempre negativo para el tema de la tiroides. Es más, hay un estudio que mostró que había una mejoría en la autoinmunidad tiroidea tras seguir una dieta baja en carbohidratos. Es cierto que una dieta hipocalórica a largo plazo sí puede llevar a cambios negativos en las hormonas tiroideas, pero aquí no estamos hablando de seguir dietas hipocalóricas ni a largo plazo, sino una dieta baja en carbohidratos y un poco temporal, ¿vale? Temporal para desinflamar el intestino hasta encontrar las cantidades adecuadas de carbohidratos para ti. Vamos a hablar ahora de la frecuencia con la que debes comer, la frecuencia de las comidas. Para regular el azúcar en la sangre, típicamente se recomienda que lo mejor debe ser comer frecuentemente, cada 3 a 5 horas. Y realmente a algunas personas les va mejor así, porque si es que no comen con esa frecuencia, pues se sienten mal, se sienten irritables, de mal humor, con niebla mental quizá. Y muchas veces en estas personas el no comer con esta relativa frecuencia les hace llevar a tomar malas elecciones de comidas, al no tener nada disponible y tener mucha hambre a las 4 o 5 horas, pillan lo primero que pueden. Por ejemplo, te preparaste una ensalada con un pollo a la plancha para llevártelo al trabajo. Perfecto, y dices, luce muy apetitoso. Esto es fácil, realmente esto de hacer dieta y comer sano es relativamente fácil. Y entonces te lo llevas. Pero luego, ¿qué pasa? Te olvidaste de comerlo al mediodía, a la hora que pensabas, a la 1:30, por temas de trabajo y que estabas muy agobiado, muy atareado, y luego llega a las 2 de la tarde, 2:30, que han pasado incluso 1 hora más y media de la hora que pensabas y han pasado como 5 horas, 6 horas del desayuno y realmente estás famélico, estás muerto de hambre. Y dices, bueno, yo este pollo es que ahora mismo ni me apetece. Y bajas a la cafetería donde ves a los compañeros del trabajo comiendo unos sofritos o una pizza y dices, bueno, al diablo, el pollo y la ensalada para la noche. Muchas veces el dejar pasar muchas horas y cambia nuestro humor nos da también antojos y esto nos lleva a tener malas selecciones de alimentos. Pero otro punto a considerar con respecto a la frecuencia de las comidas es el hecho de espaciarlo y tener muchas horas sin comer nada, es decir, una especie de ayuno. Y esto es importante considerarlo desde el punto de vista intestinal, el tema del ayuno periódico que le da un descanso a tu intestino. Si has estado o estás en la membresía de problemas digestivos, sabes que es una de las herramientas que recomiendo, el ayuno modificado o el ayuno periódico, para darle un descanso a tu intestino, darle un reposo. Y muchas veces pongo el ejemplo de cuando eres una persona que le gusta hacer mucho ejercicio, sobre todo de las piernas, correr, running o algún tipo de ejercicio parecido. ¿Qué pasa? Quizá puedes entrenar 10, 15 kilómetros diarios. ¿Y qué pasa si tienes un esguince de tobillo? Realmente tienes que hacer reposo para que te mejores y puedas volver a correr más. Definitivamente, estando con el esguince de tobillo, si sigues corriendo y corriendo las mismas cantidades, tardarás mucho más, estarás adolorido y tardará mucho más en mejorarse y curarse tu tobillo. Esto es un ejemplo similar. Si está tu intestino inflamado, necesitas muchas veces darle un reposo, por lo menos temporal. Obviamente, por el intestino cogemos todos los nutrientes, así que es que no puedes estar dándole un reposo de días, pero quizá unas horas, o un día y medio, 2 días, pueden ser suficientes para mejorar y aliviar algunas molestias. Definitivamente, las personas somos diferentes y algunas personas se sienten mejor comiendo menos frecuentemente. A algunas personas les va bien comiendo solamente 2 comidas al día, se saltan al desayuno y solamente el almuerzo y la cena. Y de hecho, se han visto varios beneficios del ayuno intermitente, sobre todo en el colon irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Haré algunas notas de estos estudios. Pero saltarse las comidas y estar muchas horas sin comer, ¿no enlentece el metabolismo? Y evitar el desayuno, que dicen es la comida más importante del día, ¿es realmente útil evitar el desayuno, saltárselo? Bueno, son preguntas justas, preguntas perfectamente comprensibles, pero ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de preguntas? ¿Irnos a internet y mirar todo lo que publica todo el mundo? No, yo creo que lo mejor es mirar las evidencias, mirar los estudios que hay, como te he dicho siempre, y respecto a esto, por ejemplo, hay varias revisiones sistemáticas, varios metaanálisis. Por ejemplo, hay un metaanálisis que habla del ayuno, de saltarse las comidas, y encuentran un leve beneficio en la composición corporal. Pero realmente no pueden sacar datos concluyentes porque refieren que hay datos limitados. Luego hay otra revisión sistemática también que habla de los beneficios de la salud del ayuno o saltarse las comidas. Y otras revisiones sistemáticas también encuentran que a veces, en algunos casos, el ayuno intermitente puede ayudar a la pérdida de peso. Y en general, la tendencia de la mayoría de los estudios que hay sobre el ayuno y el ayuno intermitente es que no hay realmente unos efectos negativos o incluso que puede haber leves beneficios en la composición corporal. Entonces, al final, la pregunta de ¿enlentece el metabolismo? Probablemente no, pero cada persona es diferente, como te digo. Si te sientes mejor saltándote el desayuno, hazlo. No tienes por qué desayunar porque todos los días, no tienes que desayunar religiosamente porque lo pongan en internet. Si tú te va bien y te sientes bien saltándote el desayuno y quizá tomándote un desayuno ligero a las 10:30, 11 de la mañana, o quizá saltándotelo y directamente almorzando, bien, genial. Pero si te sientes peor y sientes famélico y que no puedes y no tiras, nada, desayuna. Realmente pueden darse deficiencias nutricionales por un ayuno de corta duración como los ayunos intermitentes. En realidad no, según los estudios no se ha visto que hayan deficiencias nutricionales. Es más, hay estudios que muestran que hay múltiples beneficios del ayuno, como te he mencionado. Y lo que pasa es que muchas veces el ayuno intermitente o los ayunos de corta duración pueden mejorar muchas condiciones inflamatorias intestinales y extradigestivas. Y ten en cuenta que si tienes el intestino severamente inflamado y alterado, muchas veces no absorbe bien los nutrientes. Y entonces un ayuno corto o un ayuno intermitente puede ayudar a desinflamar el intestino, ayudarle a curarse y a empezar a absorber mejor los nutrientes. En resumen, ¿qué puntos básicos debes tener en cuenta para saber si deberías comer las comidas quizá en menos cantidades y más frecuentemente, cada 3 a 5 horas, o en su lugar comer comidas un poco más abundantes e infrecuentes, es decir, saltándote quizá una o más comidas al día. A ver, es probable que te vaya mejor saltándote las comidas, es decir, haciendo quizá dos comidas al día o haciendo alguna especie de ayuno, saltándote el desayuno, quizá te vaya mejor si es que alguna vez, por temas de personales, te has dado cuenta que te sientes mejor saltándote el desayuno o saltándote algunas comidas. O quizá también te vaya mejor si te notas que realmente llegas a la hora de almuerzo o de la cena, pero no estás hambriento. Realmente llegas normal, sin mucha hambre. O quizá, si estás en la membresía y hemos pasado por la etapa 1, quizá también te puede venir mejor saltarte las comidas si te has sentido mejor, bastante bien, cuando hemos hecho el ayuno líquido, el ayuno modificado. Pero por otro lado, quizá te vaya mejor comiendo más frecuentemente cada 3 a 5 horas si cuando has hecho, por algún motivo te has tenido que saltar comidas, te sientes fatal, te sientes mal, irritable, de mal humor, fatigado, hambriento, que no te puedes concentrar, o quizá que llegas a las comidas, al almuerzo, a la cena, llegas hambriento, que te devorarías un caballo. O quizá si has estado en la membresía y has hecho el ayuno líquido modificado, quizá te has sentido fatal, te has sentido también muy irritable, con mucha fatiga, mucho cansancio y que no podías tirar con tu cuerpo. Y por último, quería hablarte del tema de la fibra. El tema de la fibra es un tema también muy importante y que le preocupa a muchas personas con problemas digestivos, de colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano. Definitivamente, en las etapas iniciales, en la etapa 1 de reinicio intestinal de la membresía, lo que tratamos es de desinflamar el intestino y definitivamente las dietas que yo recomiendo suelen ser al principio más bajas en fibra. Pero ¿qué pasa? A medida que vayamos avanzando en las etapas y se vaya desinflamando el intestino, la ingesta de fibra de forma natural irá aumentando. Esto va a pasar de forma natural porque uno empezará a comer más verdura, más fruta, más granos y poco a poco los irá tolerando mejor. Sin embargo, algunas personas que tienen colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano o enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso simplemente sin tener ellos cualquier tipo de inflamación intestinal, el aumentar la fibra muy rápidamente les puede agravar los síntomas, les puede empeorar. O sea que realmente al empezar a comer las verduras y la fibra dietética, si uno nota que le está dando muchas molestias el aumento de la fibra, hay que intentar comer un poquito menos de fibra, es decir, aumentarlo muy, muy gradualmente. Por ejemplo, si uno nota que al aumentar la ingesta de verduras, de frutas, empiezan más molestias, hay que tratar de enfocarse en las fibras más suaves. Es decir, por ejemplo, las verduras, evitar las ensaladas crudas, tratar de comer las verduras más bien todas cocidas o al vapor. Y también puede ser, aparte de cocidas o al vapor, puede ser quizá salteadas. También, en estos casos, si hay molestias al meter las verduras y la fruta, al ir aumentando las cantidades, puede ser útil evitar la piel de las frutas, la cáscara y las semillas de las frutas y de las verduras, porque son más difíciles, más duras de digerir y pueden ser algo irritantes.